Segundo bloque. Ahora, sí, salimos del mar, nos metemos con la muerte. Viví, crecí, sobreviví riendo. A veces también no supe qué hacer. Me desperté, llegué tarde a la escuela por darle de comer a mi niñez. Me endurecí, fui parte de mi infierno. Planté 40 flores para el sol. Me despojé de todo lo que siento. Lo puse casi todo en la canción. Pedí perdón, pagué todas mis cuentas. Fumé del humo tibio del amor. Sentí vivir adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Sentí, lloré, también a veces pasa. El cuerpo es una casa de alquiler. Grité, perdí adentro de una taza. Yo siempre fui la borra del café. Soñé, bailé y vi pasar el tiempo. La noche pone todo en su lugar. Me disfracé, fui el pan y fui la masa. Fui el molde de mi propio parecer. Me reinventé, dejé pasar el juego. Aprendí 40 veces a perder. Gané, jugué, nací donde se pudo. La democracia tuvo su que ver. Sentí y viví adentro de una caja que a veces es mi casa, a veces no. Partí y morí adentro de una caja. Nunca será mi casa un ataúd. Ahí estás, escuchando un programa de radio que hace un tipo que se pasó la vida escuchando programas de radio, las voces de seres mágicos que a la mañana marcan tarjeta y por las noches marcan la jeta de la muerte que espera al otro lado de la persiana, pero que no pasa, solo escucha. Me salvé, menos mal, y la historia se acerca al final. Ya quedaron atrás los torrentes del nunca jamás. Y las aves por fin me dijeron que está por aquí. ¿Quién la tiene? Soy yo, porque algunos me llaman amor. Las aves, la llave del amor. Tómela, usted se la ganó. Ahora sí, no se alegre tanto, señor. Cuente los años que ha gastado allá en el barrio del dolor. Supongo que algo habrá quedado. Solo el minuto que pasó. Tengo una cita

señora. Si viene con mucho apuro, despediré a los que quedan con una flor de extramuros y una milonga campera con una flor de extramuros y una milonga campera. He puesto mi vida entera porque ha llegado mi hora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Nadie llore, pide a paso silenciado, dejo un coral de cantores que lucharán por su lado y así presente en la vida y en la razón de esta hora. Tengo la paz asumida, traiga la muerte, señora. Y así presente en la vida y en la razón de esta hora, tengo la paz asumida, traiga la. A menudo confundo la muerte y la soledad, esos momentos tiesos en que el afecto se detiene. El aire ahoga y la pared es un espejo que recuerda que aquí estoy y vos no estás. Que mi parto fue hace tiempo, que las tardes de acordeón y el viejo terco ya no están, que no volverán a estar. Nunca. A veces confundo la muerte y la soledad, ambas oscuras y propias. Las ausencias son el brillo de la guadaña susurrándonos el filo de esta muerte que está haciendo. Crecer podado a lagrimones, arrugarse adentro más que afuera y al fin amar, que es presentir una nueva soledad. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. un escenario vacío, un libro muerto de pena, dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmensa. Diarios apilados, una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden, el fantasma tuyo sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. Y el fantasma tuyo, sobre todo, cuando ya me empiece a quedar. Aquí estamos, coqueteando con la muerte. Debe haber pasado algo que apabulla las sonrisas, algo en la conciencia de un precipicio en caída libre, algo en este día, esta tarde, esta noche, que una palabra turbia describe y esconde la piedra en el cuerpo de la víctima. Al fin, el amor y la muerte se parecen. Por eso es vano resistir al tiento verde de tus labios. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca y muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir. Se calzaba, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón que subas arriba, y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que allí venía. Vamos Elena. Vagonizando este último, este segundo bloque, esta última canción, este segundo bloque sobre la muerte. Luciana Mochi, Ejercicio, de su autoría, con arreglo y la participación de Fernando Cabrera, abrió el segmento. Alejandro Dolina, El tango de la muerte, junto a Juan Carlos Baglietto, extraído de la obra del realista Lo que me costó el amor de Laura. Liliana Herrero, Milonga para mi muerte, de Juan Falú, y Hamlet Lima Quintana. Luego Mercedes Sosa, Cuando ya me empieza a quedar solo, de Charly García. Recién Judith Akoski, El enamorado y la muerte, que es un anónimo del romancero español. Hablamos del siglo XVI.